Sí, el caminante, escritor Z. Y que mira, soy uno más del globo. A veces siento ir amor, felicidad y el odio. Suelo soñar cuando las estrellas me miran. Suelo andar con los segundos cuando me vigilan. Suelo soñar cuando el sol me alumbra. Soy la carne viva de quienes me juzgan en este mundo, que es la cárcel de cualquiera, donde almas deambulan solas por las aceras, buscando un algo, un donde un porqué a uno los hermanos. Pues aún no lo encontré, de fuego como el Fénix y blanco como un Pegaso. Voy consiguiendo del mundo tan solo un pedazo. Hoy rezo por la vida y por quien a mí me escupe. Hoy brindo por mi bebé y la Virgen de Guadalupe. Se han cambiado las lágrimas por gotas de chocolate, sin temor y sin insignias. Me hago llamar caminante en las auras del mundo, en el tiempo fragmentado, en lo más profundo del grito encarcelado. Quisiera ser la luna y quisiera ser el sol. Tengo tantos sueños muy dentro del corazón. Hay espinas voraces que rasgan a la piel. Estate tranquila, vida, que siempre te he sido fiel. Como el frío del invierno y el calor del verano, como el sufrimiento ajeno de un triste pagano. Que se expanda nuestro grito allá por el infinito. Nos alumbren esas luces con estrellas de grafito, flores grises, luces negras y pecho de acero. Hacen destellos entre oscuros senderos. Voy siguiendo la línea, sí, que nunca acaba, esperando encontrar algún estilo de nirvana. Decidí hace tiempo ya nunca mirar atrás. No creo en el nunca, mucho menos en jamás. Vivo entre el cielo y también entre el infierno. Transito entre las calles con mi espíritu ardiendo. A veces puertas abiertas y a veces sin salida. No cambiaré mi vida por mil gotas de saliva que escupe en cada estrofa, en cada verso, en cada equilibrio del bendito universo. Padre, para mi hermano, para mi niña, para mi futuro bebé. Dios los bendiga. Paz y respeto en el rap, paz y respeto en el mundo.